En la radio, una radio antropológica. En la radio es un espacio de difusión que busca promover el interés por las ciencias antropológicas y el respeto a la diversidad cultural. Si bien los comentarios expresados en sus contenidos no necesariamente representan el punto de vista de este medio en su conjunto, quienes conformamos esta comunidad nos manifestamos a favor de la libertad de expresión, siempre y cuando esta no emita insultos, difamaciones ni comentarios que vulneren o dañen a otras personas o a grupos minorizados. Esto es La Ruta de las Lenguas. La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México. Querida comunidad lingüenauta y audiencia de ENA Radio, los saludamos desde la cabina de grabación del Departamento de Medios Audiovisuales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Yo soy Nayeli Rodríguez y a nombre de todo el equipo que hace posible esta producción, les doy la más cordial bienvenida a este programa especial coproducido entre La Ruta de las Lenguas, uno de los podcasts que realizamos acá, y ENA Radio. En los controles, realizando la magia del fader, tenemos a Diego Olvera, que es becario del Laboratorio de Sonido del departamento. Y hoy estamos sumamente contentos porque ENA Radio y La Ruta de las Lenguas emprenden viajes internacionales. Por fin se nos ha cumplido este deseo. Atravesamos fronteras a través del diálogo y los micrófonos para hablar sobre un tema que es por demás importante, sobre todo cuando de interculturalidad se trata. Estoy sumamente contenta porque hoy vamos a hablar de un diálogo intercultural entre México y Colombia. Y para hablar de esto contamos con la presencia de grandes invitados. La verdad estoy muy feliz y se los voy a presentar. Leeré una breve semblanza para que los conozcan. Hoy está en nuestros micrófonos el profesor John Alexander Serna Restrepo. Él es licenciado en Lenguas Modernas y Traducción por la Universidad del Quindío en Colombia y cuenta con una maestría en Didáctica del Inglés de la Universidad de Caldas. Desde 1996 se ha desempeñado como profesor de inglés y francés en el programa de Lenguas Modernas. Entre 2012 y 2014 fue coordinador de bilingüismo en la Secretaría de Educación de Armenia y actualmente es director del programa de Lenguas Modernas en la Universidad del Quindío. Además de coordinar el memorando de entretenimiento entre el British Council y la Universidad del Quindío, así como diversos proyectos para mejorar el nivel de competencia en inglés y programas de formación metodológica dirigidos a docentes de primaria y secundaria de instituciones educativas. También nos acompaña Jonathan Vela Saavedra, que cuenta con un máster en didáctica del inglés por la Universidad de Caldas y es licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad del Quindío. Es profesor de cursos de inglés básico, didáctica de lenguas extranjeras y práctica profesional y coordinador de proyectos de extensión y desarrollo social. Es autor de libros y artículos científicos en el campo de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, la didáctica del inglés y el bilingüismo. Y además es miembro activo del grupo de investigación en bilingüismo de la Universidad del Quindío. Y también tenemos la visita muy especial de las estudiantes Sara Mejía Ramírez y Alejandra González Tafur. Sara es estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés de la Universidad del Quindío. Desde el 2023 se encaminó por la investigación en el contexto rural como respuesta al llamado de sus raíces campesinas. Forma parte de CEMEFI, Comunidad Mixta de Formación, Investigación e Innovación, espero haberlo dicho correctamente. Y desde sus experiencias ha reflexionado sobre la importancia de la intervención social en las comunidades rurales. Por su parte, Alejandra González Tafur cursa el octavo semestre del programa de Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés en la Universidad del Quindío y, al igual que Sara, es integrante del CEMEFI y sus principales áreas de interés académico incluyen la lingüística, la didáctica de lenguas extranjeras y la educación situada, entendida como una propuesta pedagógica contextualizada y adaptada a las realidades socioculturales de los estudiantes. Bienvenidas, un enorme gusto que estén con nosotros. Y además tenemos a otro gran invitado, el profesor John Evaristo Flores Osorio. Él es licenciado en Lenguas Modernas, Enseñanza del Español e Inglés por la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Maestro en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia el doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales en la Universidad Nacional Rosario Castellanos de México. Realiza una cantidad de tareas impresionante porque actualmente está cursando el Diplomado en Alfabetización en Artes y Diseño para Profesores de Inglés en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos momentos trabaja como profesor de asignatura en las Facultades de Artes y Diseño y de Medicina de la UNAM y en la Licenciatura de Enseñanza del Inglés de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es jefe del posgrado en lingüística en nuestra escuela, en nuestra ENA. Y pues ahora sí, después de este preámbulo para que conozcamos a nuestros invitados y la gran experiencia, el gran expertise que tienen sobre este tema, pues vamos abriendo nuestra charla. Un enorme gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Te cuento que es un placer estar contigo aquí en los estudios de la emisora. Y para nosotros como comunidad académica, compartir experiencias culturales, lingüísticas, es un orgullo porque nos enriquece mutuamente. El hecho de estar acá con los estudiantes también es otro orgullo, porque no solamente la visita de profesor la que cuenta, sino también nuestros estudiantes para visibilizar procesos investigativos. En este caso tenemos la presencia de las Heliconias Dreamers, un proyecto rural muy, muy bonito, muy interesante, que está impactando, y esas voces rurales que se están proyectando están dándole esa visibilidad a la necesidad de hacer mucha intervención en el campo, en la zona rural de Colombia. Y con la visita que hemos tenido acá en todos estos días en la ciudad de Toluca y acá en la Ciudad de México, pues hemos valorado mucho más la enseñanza y la forma con que se da la valoración de las lenguas nativas. Para nosotros es muy importante este aspecto y muchas gracias por ustedes mantener todas esas lenguas vigentes. Bueno, para mí como docente estar por acá en esta universidad, en esta escuela, me siento feliz, me siento muy contento de poder venir, compartir con ustedes, aprender tanto, porque nosotros cuando entramos en el salón de clase, cuando entramos a un evento, a un conversatorio, nunca entramos a enseñar. Entramos es a aprender, a compartir, a escuchar. Y definitivamente escucharlos a ustedes, el amor que tienen por las lenguas, el amor que tienen por mantener esas tradiciones, es lo que les llena a uno de alegría, que uno dice, qué bueno. Pero voy a ser cortico en mi intervención porque comparto este orgullo con todos ustedes. Hace 3 años tuve la oportunidad de estar acá con ustedes y viajamos solamente 2 profesores. En esa oportunidad no solamente viajamos los profesores, sino que viajamos con 3 estudiantes espectaculares, juiciosas, responsables, llenas de ideas. Así que qué mejor que darles la palabra a los estudiantes, a las estudiantes que vienen desde la Universidad del Quindío en Colombia, un departamento muy pequeño, y venir a la Ciudad de México a compartir con todos ustedes. Pues, chicas, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias, Jonathan. En la tarde de hoy quiero agradecerte también por estas oportunidades de hacer un intercambio intercultural. Pues no es fácil vivir en un departamento tan pequeño como lo es el Quindío. El Quindío es el segundo departamento más pequeño de Colombia y en ese sentido me siento orgullosa de poder representar mi comunidad académica, quien ha puesto su fe sobre nosotras y nuestro trabajo como investigadoras en la formación de docentes rurales. En este sentido me gustaría contarles un poco de este trabajo que vengo haciendo con mis compañeras y maestros. Básicamente lo que estamos haciendo es, por así decirlo, una intervención en el territorio donde como futuros licenciados estamos aportando nuestro conocimiento lingüístico y a la par de las maestras estamos fusionándolo para así crear material didáctico que pueda ser situado en el territorio, que sea pensado desde la herbolaria, que sea pensado desde los cultivos y así volver la educación un proceso transversal donde no solo las lenguas intervengan sino también las otras ciencias, la matemática, la biología, y así crear unas aulas que trasciendan el lenguaje. Uh-huh. Muchas gracias. Así como lo decía mi compañerita Sara, yo en este caso Alejandra, estamos muy orgullosas de poder estar acá en representación de la universidad y también de, en cierta manera de Colombia, ¿no? Y claramente damos un agradecimiento a ustedes, especialmente por acogernos de esta manera, al profesor Evaristo, que nos ha abrazado como sus hijas también, como sus estudiantes. Entonces nos sentimos profundamente orgullosas. Como dice Sara, trabajamos fuertemente para que precisamente esa educación tenga esa transversalidad en el aula, y además de eso, pues cooperar con los saberes ancestrales que ya se tienen en el territorio, porque no venimos a capacitar o a instaurar un saber, porque el saber ya está. Entonces es por eso que nosotras y en nuestra comunidad le decimos es formaciones, ¿no? Porque vamos a brindar un poco más de guía. Y con esto pues hemos creado material muy útil para toda la comunidad rural en el departamento del Quindío en Colombia. Maravilloso, estupendo. Sí, pues muchas gracias también por la invitación, y para mí es un gustazo estar aquí, porque la ENA tiene una historia grande que todos conocemos, ¿no? Como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues es un placer ver cómo a través de estos espacios podemos fomentar y ampliar estos diálogos interculturales. Y bueno, para mí, además de estar acá en la escuela, pues es muy importante también la relación con mis raíces propias, ¿no? Yo soy colombiano y vivo acá en México hace más de 20 años, casi 20 años. Uh-huh. Entonces siempre me preguntan eso y pues es como, ¿de dónde soy? Pues de aquí y de allá. Y tener la posibilidad de hacer esta cooperación con mis compañeros del grupo de investigación en bilingüismo y con la Facultad de Educación, de Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío, pues es muy importante porque nos permite abrir ventanas, abrir nuevas puertas, y estos intercambios creo que son muy importantes. Sí, son un tesoro, ¿no? Porque es necesario además. Pues para ya ir desarrollando nuestra charla, este tema, la verdad es que es bastante complejo y necesario. México y Colombia son dos territorios que comparten mucha historia y también tienen condiciones socioculturales pues muy similares por un proceso histórico compartido pues por toda América Latina. Entonces, en ese sentido, digo, más allá de estas fronteras que se han establecido políticamente y que ya también las tenemos culturalmente pues muy ancladas, tanto que observamos diferencias entre un país y otro, ¿no? Ahorita a lo mejor nos cuentan un poco de las diferencias que han observado entre Colombia y entre México. Pero para iniciar ahora sí con la charla, quisiera preguntarles cómo fue su acercamiento con México. ¿Cómo llegaron a México? ¿Cómo lo conocieron? Dijeron, sí, vamos allá. Bueno, el acercamiento que tuvimos fue inicialmente que los compañeros Jonathan Vela y Jairo Sarmiento me comentaron que había esta iniciativa que se había empezado. Maravilloso la visita de John por primera vez a Colombia, pues eso le dio como esa gran oportunidad para pues ya empezar este proceso tan bonito que estamos viviendo hoy en día. Y ese primer acercamiento, él estaba en contacto con grupos de investigación, la compatibilidad de ciertos temas, pues permitió que se diera inicio a esto y darle continuidad, porque no solamente empezar, es mantener un convenio y hacerlo vigente. Eso es lo que realmente se observa significativo, y se está nutriendo cada vez más. Primero fueron docentes, hoy son con estudiantes, y esa movilidad bidireccional está permitiendo que este sea una alianza estratégica para ambas universidades y que estos países hermanos puedan compartir experiencias. Hoy lo estamos haciendo aquí desde la radio. Nosotros también tenemos esa gran experiencia de radio desde hace 23 años que estamos haciendo radio en la Universidad de Quindío, y encontramos que esto puede ser un gran aporte para sumarle más a esta gran alianza entre las dos universidades. Bueno, pues a mí me gustaría mucho hablar de mi acercamiento. la primera vez que vine a México, pero yo creo que las muchachas, las señoritas deberían contarnos cómo fue esta primera vez, cómo fue haber llegado al aeropuerto, haberse bajado del avión. Sí. Y no solo eso, porque después de que nos bajamos del avión, nos fuimos para la terminal de buses y tomamos un bus para Toluca. Entonces, ¿quién mejor que ellas para que nos cuenten, chicas? ¿Es su primera vez en México, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo llegaron acá? En relación con el viaje y todo, fue una primera vez para todo, para salir del país, para montarse en un avión, para compartir con maestros esta intimidad de lo que es un primer viaje, ¿cierto? Entonces ha sido un reencontrarse, un repensarse también como ser humano y también como mujer y estudiante, porque a lo largo de mi vida he vivido ciertas experiencias, pero no nunca una que requiera compartir de mi cultura y aprender de una nueva cultura y una cultura tan pluriétnica como lo es la cultura mexicana. Entonces, llegar aquí me ha hecho ser más consciente de pronto de la riqueza de mi territorio, pero también mirar más allá y darme cuenta de que Latinoamérica y el mundo están ahí para que yo los conozca y con mi equipo de investigación pueda trascender esas aulas en las que hemos trabajado. Eso. Sí, bueno, en mi caso, pues, fue diferente a la vez que salí del país. Había ido a otros países, pero de Sudamérica, no en Centroamérica. Entonces, cuando supe que iba a venir a México junto con mis compañeras, pues fue como, wow, no, o sea, México siempre es, bueno, viva México, todo, toda esa cultura, y que es un país, como decía Sara, pluriétnico, entonces que tiene una riqueza muy grande, tanto territorial como cultural. Entonces, ya cuando llegamos acá y nos encontramos que los mexicanos son tan acogedores, tan cálidos, tan amables, y siempre muy dispuestos a atendernos, ¿no? Entonces eso ha sido, o sea, una bienvenida de la mejor manera, o sea, mucho mejor de la que me pude haber imaginado. Y a pesar del cansancio y todo, pues la primera vez que ya tocamos el suelo mexicano, fue como, wow, o sea, sí, estamos, sí hubo muchas diferencias, pero nos hemos quedado con todo lo bueno que ha sido la mayor parte de nuestro viaje, de lo que nos han ofrecido los mexicanos y las mexicanas. Sí. Exacto, discúlpame. En ese sentido, hay algo que también nos sorprendió mucho y es sus horarios. En Colombia anochece a las 6 de la tarde, ¿cierto? Aquí anochece a las 7 y cuarto, 7 y media. Entonces para nosotros fue como que, wow, esta noche. Y para mucha gente puede decir, ay, pero eso es normal. Para nosotras, que es una primera vez en otra nación, es muy chévere vivir este tipo de choques culturales. Y me gustaría más adelante que los profes hablaran un poquito de esto. ¿Querían comentar algo? ¿Sí? ¿Y ya comieron pozole? El pozole es lo más espectacular. Fíjense que una cosa muy interesante es que en ese viaje que hemos emprendido toda esta semana, pues nos han pasado cosas interesantes, pero que son cosas de la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, llegar al aeropuerto a las 3 de la mañana, luego tener que esperar hasta las 6 y media que salía el bus, como dicen allá, o el camión acá, para irnos a Toluca. Luego llegar a Toluca, nos dejan en Toyocan, tenemos que cargar las maletas y caminar a un Oxxo para buscar tarjetas SIM para ellos porque querían comunicarse con sus casas. Luego subirnos en un bus, en un camión, para desplazarnos al alojamiento. Y ayer fue muy chistoso porque regresando de Toluca nos vinimos en el tren, en el Insurgente. Entonces salimos de ahí de Pino Suárez en Toluca y llegamos a Santa Fe, nos subimos al RTP, al bus, y pues venía llenísimo. Y justo en uno de los túneles de la Supervía se descompuso, le dañó la banda. Se varó. Ajá, nos cambiaron de bus. Y entonces fue muy curioso porque no cabíamos, tuvieron que meternos a otro bus, luego nos dejó en una parada ahí por la Magdalena Contreras, luego cambiamos de bus. Entonces de repente como que un momento en que nos mirábamos y como que había caras así de frustración, pero luego esas caras de frustración se volvieron en caras de risa, como bueno, esta es una muy buena experiencia para estar en otro país y ver qué sucede ahí. Y como decíamos, eso hace parte del paseo. Sí. Eso hace parte del paseo. Lo otro que comentaba ahorita Sara, ese aprovechamiento solar que tiene México en este momento, uno se va acostumbrando y ya uno dice el primer día que está como raro, pero ya el segundo, no, ya, yo ya sé que saco una noche en más tarde y uno se va adaptando. Uno como ser humano tiene esa capacidad para llegar a tener esas adaptaciones con las expresiones. Entonces uno decía, ¿qué quieren decir? Porque es el mismo español, pero con otras expresiones que son, tienen un significado muy diferente. Entonces eso nos nutre a nosotros también. Como también cuando hablamos entre nosotros, uno dice, ¿y tú qué quieres decir? Porque las personas de México dicen, no, de pronto no nos entienden. Hablando el mismo idioma, pero hay partes que semánticamente son muy distintas. Entonces, esto para nosotros es una riqueza cultural, experiencia personal también, porque trasciende de estar yo allá en la universidad y estar en otra universidad aprendiendo cómo se manejan las cosas de una forma muy particular y ver la riqueza cultural que hay acá. No me canso como de tener esa mentalidad. Y me llevo en mi mente algo que está escrito en el Ministerio de Educación Nacional, que es la inclusión de las lenguas indígenas, pero en nuestro país no la vemos. Está en un papel. Aquí está no solamente en un papel, sino que está vívido. Lo viven cada día ustedes. Y eso es una reflexión que me llevo. El trabajo que hicimos ahorita con la alcaldía de Natlán, el trabajo comunitario, yo no lo veo en Colombia. Y ahorita yo lo estoy viendo que eso es un ejercicio muy necesario para compartir, no solamente como académicos, sino como seres humanos que estamos allá hablando con la señora que vende arepas, con la señora que tiene su negocio, un señor que trabaja con pozos éticos, o sea, una mezcla de necesidades y de contextos en los cuales las personas, junto con la alcaldía, la universidad, la ENAP, la Universidad de Quindío, comienzan a explorar, a hacer un diagnóstico, qué es lo que nos hace falta, qué hemos hecho como comunidad y cómo un laboratorio de estas comunidades puede ser un detonante para presentar unas grandes soluciones y respuestas a las necesidades de las comunidades. Y además fíjate que Sara y Alejandra ya aprendieron por qué lado más que la iguana. Pues órale. Por fin lo descubrieron, a ver si nos lo comparten, sí. Porque algunos acá todavía no lo saben. Fue algo muy particular. Uh-huh. O sea, tú viniendo de otra cultura, tú te imaginas el sentido literal. Pues bueno, ¿será que las iguanas mascan? ¿Por dónde mascar a la iguana? Entonces, claro, el primer día en la UAMEX, en la sede de Toluca, vienen y nos reciben los maestros y nos dicen, no, pues ya sabes de qué lado masca la iguana. Y nosotros, pero profe, ¿cómo así? Y nosotros los colombianos solemos ser muy curiosos, entonces nosotros, ve, hijo de madre. Y nosotros le preguntábamos todo el día a todos, ole, ¿qué significa de qué lado masca la iguana? Y fue complicado llegar a esto porque las expresiones idiomáticas para nosotros son muy evidentes porque es un cotidiano, ¿cierto? Pero cuando viene el extranjero es ahí donde hay el meollo, el problema. Sí. Puesto que no es solo comprender, bueno, significa esto literalmente, sino el contexto alrededor de esa expresión. Entonces se viene hacer un estudio por parte de nosotras, estando aquí por primera vez, entonces le preguntábamos que el señor del Uber, que la señora de las tortas, y entonces al otro día nos volvimos a encontrar con los profes, pero pues ya en un escenario un poco más fuera de lo académico. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, profe, ¿y de qué lado más que la iguana? Y entonces ya nos explicaron que pues cuando hay una situación y de pronto no sabes qué elegir, pues tú dices, ah, pues ya sé qué lado más que la iguana, ya sé qué decisión tomar. Y entonces fue un poco complejo porque habían otras personas que explicaban, bueno, ya sé de qué lado está el problema, ya sé dónde no ir. Sí, dónde está la situación. Exacto. Uh-huh. Entonces son como dos percepciones de una misma cosa, muy diferentes. Entonces fue ese primer contacto lingüístico que nos movió un poquito de esa zona de confort, como lo decimos, y nos puso a reflexionar un poco más sobre el uso de las expresiones idiomáticas en el español. Todo un caso de estudio lingüístico. Bueno, le tenemos un reto. Ajá. Usted como host. Híjole. Tenemos un reto. En nuestro programa radial nos encantan los retos. Okay. ¿Listo? Le vamos a dar una expresión muy popular en Colombia. Ajá. Y usted nos va a decir qué significa. ¿Listo? Híjole, ya a ver. En apuros. A ver, ¿alguien tiene una que nos quieran? Es decir que luego mi colombiano no es el ideal. No importa. ¿No? ¿No tienen una? ¿Tú? Yo le voy a decir una, listo. Ay, pero se me olvidó, me ayudan. A caballo regalado. No se le mira el colmillo. Pero acá lo usan, es no se le mira el colmillo. Ay, bueno. Sí, es como un poco parecido a que no estoy tan segura de que lo usemos exactamente para lo mismo. Bueno, bueno, esto. Dale. Usted es muy bochinchera. Okay. Ahora sí me metieron en apuros. Pues, o sea, es un ejemplo, pero cuando ese adjetivo de ser bochinchero. ¿Qué crees que significa ser bochinchero? No viene de bochinche, para que le quede más fácil. Me suena un poco jocoso. Sí, como un poco como bromista, no sé si vaya por ahí. Cerquita. Cuando uno es bochinchero, es que le gusta armar problemas. Sí. Ah, ok, sí, soy experta en eso. Pero también cuando decimos, por ejemplo, mi vecina es muy bochinchera. Cuando la vecina le gusta el mitote, es la, la chismosa. La chismosa es una bochinchera. Yo tengo otra. Y es esta de le cuento el milagro, pero no el santo. Ah, ok, como un poco como se dice el pecado, más no el pecador, ¿no? Muy bien. Muy bien, palomita. Okay. Que nadie la va a saber. Porque esta es de Colombia, pero santandereana. Que es diferente. Muy local. Entonces dice, conmigo culebras verdes. Es como para nada, conmigo nada o algo así. Conmigo con cuidado. Sí, lo que pasa es que en esta zona de Santander, ahí más o menos cerca a Girón, Santander, hay una zona donde hay unas culebritas que son, no son venenosas, son verdes, y entonces se les dice bejuqueras. Ajá. Es como una liana. Ya. Y entonces ellas cuando amanece tienen frío y pues tienen que regular la temperatura, y de sus cabezas se cuelgan de las ramas de los árboles y son bajitas, entonces uno pasa y si uno las toca, pues ellas le pegan a uno con la cola, lo petean, se dice. Entonces, por eso uno le dice, conmigo culebras verdes, como que el que está quieto, se deja quieto. Yo tengo una que esta mañana el señor taxista, yo ya tengo la equivalencia, pero tengo la colombiana y también tengo la versión mexicana. En Colombia nosotros decimos, cuentas claras, chocolate espeso. Ajá. Sí, y esta mañana yo dije, escucha, pero ¿cómo es la equivalencia? Y al escuchar al taxista, me decía, cuentas claras, amistades largas. Entonces dije, bueno, aquí ya tengo el equivalente, ya estoy nutriendo mi diccionario, porque aquí tengo un archivo que es dichos expresiones de México, porque voy a comenzar a hacer análisis para poderlos contrastar. Y yo, ¿qué aprendiste en México? Esas expresiones. No, pero si te contáramos, ay, esto sí es como el top de top. A ver, no están preparados. Acá cuando llegamos, estábamos en Toluca, bueno, allá en el auditorio, y entonces un profe como que cuenta su anécdota y todo. Pero yo no escuché todo, o sea, yo solo escuché una parte. Cuando voy escuchando el profe que dice, sí, y hay que irnos en bola todos. Y yo así, y yo volteo a ver a mi compañerita que no está acá, Ochari, yo la miro a los ojos así, como directamente yo con el profesor, con todo el respeto que merece, ¿cómo nos va a decir eso? Ay, resulta que acá en bola significaría coloquialmente en Colombia engallada, ¿sí? O en grupo grande, ¿sí? Pero en bola en Colombia significa desnudo. Sin ropa. Entonces, claro, fue como, ¡ay, bro! Alejandro aprendió a estar en bola aquí en la Ciudad de México. Con todo lo que eso pueda implicar, sea de Colombia o de México, quería preguntarles un poco qué diferencias culturales habían notado tras su llegada en estos días, pero bueno, ya me están contestando así todo un hermoso abanico de experiencias. Porque ya les tocó el tráfico, bueno, si no tienen esas peripecias en el transporte público, no vinieron a México, ¿no? O sea, esos problemas de tránsito son habituales. Pero, bueno, ya que estamos hablando en lo sabroso, en la parte lingüística, efectivamente, uno de los rasgos culturales que podemos observar a través del cual nos identificamos y nos distinguimos del otro y con el otro, pues es la parte lingüística. Y algo que es muy compartido entre ambos países, en realidad, pues prácticamente toda América, aunque hay unos territorios en donde esto destaca más, como Latinoamérica, por cuestiones históricas y culturales. Algo que me llama mucho la atención que quisiera conocer es que México se caracteriza o se escucha mucho fuera del territorio, pues esta multiculturalidad, sobre todo con respecto a los pueblos originarios. Y esa es una situación muy compartida también con México y Colombia. Entonces, en ese sentido, digo, como a lo mejor volviéndonos un poquito más reflexivos e introspectivos en esta parte, ¿qué situación ven que sea parecida entre México y Colombia con respecto a esa diversidad lingüística? Es decir, aquí en México se dice que existen 68 agrupaciones lingüísticas, de acuerdo con cifras oficiales. Ahí hay todo un debate porque pues especialistas, los lingüistas particularmente, solemos como ser muy sigilosos a la hora de delimitar una lengua de otra. ¿Cuáles son las fronteras entre una lengua y otra? Pues uno de los parámetros que se utiliza es la cuestión de la inteligibilidad, que es nuestro caso, ¿no? O sea, nosotros decimos que somos hispanohablantes, sean de Colombia, de México, de Cuba, ¿no? O de otros países hispanohablantes, pero es verdad que ya pensándolo entre nosotros, pues sí observamos estas diferencias lingüísticas, ¿no? Incluso algunas que como tal tenemos un referente, como esto de bola, ¿no? O sea, finalmente como es algún objeto redondo, ¿no? Pero tiene significados distintos por nuestro contexto social. Entonces, a veces, si tomamos como criterio esta inteligibilidad, pues es distinto, es como difícil, porque ¿en dónde están las diferencias, no? O sea, ¿cómo es que usamos las mismas palabras, pero aún así nos cuesta trabajo entendernos? Entonces, pensando como en este contexto multilingüístico entre ambos territorios, ¿cómo es la situación lingüística en Colombia? ¿Cómo podrían describir el paisaje lingüístico de Colombia? Bueno, esta pregunta que nos haces es muy importante porque a través de este intercambio hemos comparado mucho ese panorama entre las dos naciones. Entonces, decimos que en Colombia hay alrededor de 68 lenguas étnicas, ¿cierto? Y entre esas pues tenemos comunidades romaníes, pero también tenemos el palenquero de San Basilio del Palenque, un pueblo africano fundado por estos negros que son, por así decirlo, comercializados por los españoles y que en su rebeldía y su resistencia conforman un pueblo, ¿cierto? Y también tenemos el creole, que es este creol, es hablado en San Andrés Islas. Ese es como el territorio más pequeñito que tenemos en Colombia. Y resulta que este creol es particular porque tiene una mezcla entre el inglés, el francés y pues ahora con el español como lengua oficial de Colombia, entonces también viene a tener una incidencia. Pero en relación con esas percepciones que tiene el colombiano acerca de las comunidades étnicas y estas lenguas nativas, es un panorama un poco entristecedor, por así decirlo, y lo hablo netamente desde mi experiencia como estudiante de lenguas modernas, puesto que al uno interesarse por este aspecto antropológico de la lengua, empieza a analizar cómo hay unas jerarquías de poder en torno a la lengua. Entonces se dice que lo primordial es hablar la lengua del colonizador. Entonces está pues el español, pero también está el inglés y entonces esto se desarrolla en torno a una economía que nos exige ciertos parámetros. Pero entonces, ¿dónde el colombiano pone en la mesa el diálogo entre las lenguas nativas? Es algo muy difícil. Y desde la educación en el Quindío hemos, por ejemplo, pensado en nuestra comunidad, que es la que tiene mayor población en el Quindío, que es la comunidad de Emberachamín. Actualmente se reconoce que cada municipio tiene al menos cierto porcentaje de personas de esta etnia, lo que quiere decir que no estamos siendo conscientes de estas diversidades que hay en nuestra sociedad. Y como lo mencionaba ahora el profe Jonathan en nuestro conversatorio, muchas veces invisibilizamos a esa persona que está ahí haciendo su trabajo de artesanal, que está con sus hijos en la calle haciendo una labor, y también estamos invisibilizando esa riqueza lingüística, ese conocimiento ancestral que ellos pueden portar. Es allí donde uno como estudiante de la lengua debería cuestionarse por qué no estamos interviniendo en ese territorio y haciendo una conexión entre la lengua colonizadora, por así decirlo, y la lengua nativa. Entonces, el hecho de estar aquí en México me ha hecho cuestionarme un poco más sobre eso y pensar de que el Quindío solo tiene un etnoeducador, tenemos otro profe que también es etnoeducador, pero no tiene la formación como tal en mi municipio, Córdoba, Quindío. Entonces, ¿por qué no convertirnos también en etnoeducadores? Mediar entre esa lengua nativa y el estudiante que tiene que enfrentarse con un español como segunda lengua y que muchas veces los maestros no tenemos las herramientas para hacerlo. Y avanzando lo que dice Sara, todo esto hace parte de lo que falta insertar en las políticas educativas. Las políticas públicas educativas promueven mucho lo del multilingüismo, pero aíslan las lenguas nativas. Y eso es una temática que tenemos que abordar desde la Universidad del Quindío para poder hacer realidad que podamos avanzar en ese tema de los etnoeducadores. Porque desde las mismas secretarías de educación como entidades territoriales, ellas tienen uno o dos, no pasan de, yo creo que no pasan por ciudad de dos personas como etnoeducadores. Y la Universidad del Quindío en ese aspecto está como, estamos como en cero pollitos. Y es la gran oportunidad a través de este convenio, este memorando de entendimiento, de poder avanzar en el tema. Sí, yo solo quisiera agregar que a mí me parece que una de las funciones sociales, de las responsabilidades sociales que tienen las instituciones de educación y particularmente aquellas que ofertan programas de lingüística y de lenguas, es reconocer y sensibilizar frente a esa diversidad que hay, no solamente a nivel lingüístico, sino también a nivel cultural. Porque también es cierto que justamente por estos procesos históricos de desplazamiento, de muerte, de lenguas, hay comunidades que han mantenido sus culturas, aunque las lenguas se han desplazado. Y entonces eso también es importante reconocerlo, ¿no? Por eso recientemente, o no tanto, ha surgido el concepto de hablantes de herencia, que son aquellos, ¿no?, que pues no hablan la lengua porque por alguna razón no la aprendieron, pero sí han heredado todos esos elementos culturales. Y en ese sentido, pues creo que esa discusión es fundamental, porque independientemente de la lengua que yo enseño, de la perspectiva que tenga, reconocer esa diversidad que se da dentro de ecologías del lenguaje muy particulares, hace que haya un proceso de sensibilización, de reconocimiento. A mí siempre me gusta citar a una profesora y amiga, Rebeca Barriga del Colmex, uh-huh. Porque ella siempre que va a todos los lugares, siempre deja un pedacito del tiempo de su conferencia para hacer énfasis en eso. Es que si logramos hacer que las personas y principalmente las niñas y los niños sepan, reconozcan y conozcan cuál es esa diversidad, cuáles son las lenguas que hay, quiénes las hablan, dónde las hablan, esto nos va a traer un cambio muy importante porque va a ser el primer paso para cuidar y preservar esa riqueza que es fundamental. Pues es un contexto muy similar, ¿no? Este desplazamiento lingüístico, esta extinción acelerada de las lenguas, que parece ser un momento histórico pues compartido por varios países a nivel global. Se dice que o los pronósticos en cuanto a la preservación de la diversidad lingüística es alarmante, puesto que en un futuro relativamente inmediato, más del 50% de lenguas que se hablan en el planeta pues están en el riesgo de desaparecer, de ya no existir. En ese sentido, pues bueno, México y Colombia comparten esta circunstancia, ¿no? Esta situación tan alarmante. Pensando un poco en ello y viendo como sus perspectivas a partir de su visita a México, ¿cómo perciben esta visión o esta perspectiva que México tiene con respecto a su diversidad lingüística? Una es nosotros como mexicanos, ¿cómo la percibimos? Tanto desde la parte académica como de la parte social. Pero pues también me interesaría como ustedes qué impresión tienen con respecto a México y a partir de ello, ¿en qué creen que México puede ayudar para que en Colombia, en los proyectos que ustedes realizan, que encabezan, qué podemos aportar para, pues, si no revertir en lo inmediato esta situación, sí por lo menos influir particularmente en la percepción social que existe con respecto a esta diversidad lingüística? Bueno, yo quiero compartir algo que he notado y es la lucha. La lucha porque esto no desaparezca. La lucha por mantener la cultura de las diferentes comunidades. Y se diferencian mucho de nosotros porque, aunque existen personas, no podemos decir que en Colombia no existen personas, que trabajan fuertemente, que luchan también por no perder sus culturas o por no perder las culturas de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Yo siento que acá la lucha es más grande. Y cuando escuchamos al profe John Evaristo contándonos los diferentes programas académicos que tienen acá, lingüística antropológica, y tenemos estudiantes haciendo investigación en lengua, por ejemplo, Jesús, ahorita nos estaba contando que ese era el que está trabajando en haitiano. Jesús está trabajando sobre el criollo haitiano, pero también en la correlación con el español mexicano por el tema de la migración. Jesús está trabajando el tema de la lengua chol, Tabasco, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Y también tenemos a otro estudiante que está trabajando la lengua, a ver, déjenme recordar, porque son diferentes proyectos. Mientras el profe recuerda, eso es lo que yo digo, o sea, ¿cómo vamos a investigar? Eso tiene mucho impacto. Vamos a investigar o mi proyecto de investigación se va a enfocar en tal lengua. Pues eso tiene mucho impacto porque eso quiere decir que con esa investigación que él está llevando a cabo, con los resultados y la difusión de esos resultados, son los que nos van a hacer más conscientes a nosotros de que, mire, esta lengua funciona así, esta es la cultura detrás de esa lengua. Y es una invitación a luchemos porque esto no muera. Luchemos por mantener eso. Entonces yo creo que esa es, no sé, ustedes me dicen, muchachos, apreciados hermanos colombianos que me acompañan en este viaje. Órale, si es mi impresión o si realmente el número de personas en México trabajando en esta lucha es mayor al número de personas que tenemos nosotros en nuestro país. Esa es mi percepción. Total, yo encuentro que acá hay un arraigo cultural fuertísimo, o sea, es muy fuerte. Hay una resiliencia para que esto se mantenga, no solamente aquí a nivel universitario, no sé, ustedes me corrigen, a nivel de escuela primaria, de escuela secundaria, la prepa. En nuestro país no lo hay. En nuestro país tenemos que los Wayuu en el norte están en la Guajira, los Anaconas, los Chibchas, los Wayuu, los Embera Chamí, los Nasa, toda esa cantidad de. Pero de nuevo, la etnoeducación en Colombia está muy, muy, la veo muy debilitada. Y aunque el ministerio trazó algo en sus planes de desarrollo, no se evidencia. Y entonces veo que el Estado mexicano apoya muchas estrategias a nivel del ciclo completo de educación, mientras que el sistema colombiano no lo tiene. Entonces, esas son las fortalezas de las cuales nosotros tenemos que aprender para poder tener esa valoración lingüística y cultural, para que ese arraigo que ustedes tienen tan bonito, tan valioso, admirable, pueda trascender fronteras y pueda ser también copiado, contextualizado en nuestro país, hermano. Chicas, pensando en esto, me gustaría conocer, puesto que están en la universidad, tienen como esta apreciación como muy fresca, ¿Qué papel juega esta diversidad en las universidades? Ustedes como estudiantes, ¿cómo viven la realidad lingüística? Según su percepción, ¿cómo se aprecia esta diversidad lingüística en general en sus respectivas comunidades, en los espacios en los que se desenvuelven, pero particularmente en su ámbito académico? ¿Cómo figura la diversidad lingüística de Colombia? Bueno, en primera instancia, desde pues, la universidad, la academia y nuestra formación, surge a partir de un reconocimiento de su existencia y de su acción como sujetos de derecho, ¿cierto? Uh-huh. Pero es entonces aquí donde también tenemos que cuestionarnos y volver a pensar, porque en la universidad tenemos reuniones de la Minga, donde comparten su cultura, su música, sus diferentes preparaciones a partir de plantas medicinales y comparten mucho la clasificación de estas plantas, sus diferentes usos, pero ¿en qué momento nosotros dejamos la pena a un lado y tenemos el primer contacto? Entonces, a pesar de que haya un reconocimiento, a pesar de que la ley los reconozca como sujetos de derechos, muchas veces nosotros por nuestros estigmas y de esta manera un poco cerrada a veces de pensar, dejamos de lado esa posibilidad de tener ese intercambio con la misma cultura de tu país. Entonces, a partir de esta experiencia, yo digo que como generadores de conocimiento desde la academia, podemos también mediar entre no solo las naciones, sino también entre nuestro mismo territorio. Y entonces, habiendo este problema de la falta de compromiso con nuestra propia cultura, es precisamente ir más allá de un reconocimiento y apropiarse un poco de lo que se está conociendo dentro del territorio y conocer el territorio de estas comunidades. Ya para ir a una acción, como dice Sara. Por ejemplo, acá lo que hemos visto en México, ya comparándolo, es que hay una acción muy marcada por parte tanto como de la comunidad como de las personas que hacen parte de los grupos étnicos y también de su sistema de gobierno, ¿no? Las políticas públicas que se tiene para el reconocimiento de estas lenguas étnicas. En Colombia, obviamente, los reconocemos en la Constitución y también el Ministerio de Educación pues tiene planes muy grandes para la inclusión y la inserción de estos a los planes de estudio, pero lamentablemente se queda en eso, en papel. Además de eso, pues hemos reconocido y hemos visto y concebido los grupos étnicos, los grupos indígenas como aparte. Entonces no hay como un ajuntamiento apropiado entre su territorio, que también es su territorio, y nosotros con ellos. De nuevo, se concibe como algo separado. Ellos allá en sus tierras, con sus leyes y como sea, pero nosotros acá. Uh-huh. Es muy interesante ver cómo acá, por ejemplo, hay cursos en los que se enseñan las diferentes lenguas étnicas de acá, y eso me parece genial. Cosa que en la universidad, pues tal vez es algo muy limitado y reducido, y yo creo que, bueno, inexistente. Entonces tenemos mucho que aprender de cómo ustedes manejan esto y cómo nosotros podríamos manejarlo y cómo podríamos tal vez darle un mejor uso y además una mejor inserción hacia el campo universitario. John. Sí, yo quería comentar que si bien es cierto estamos haciendo este contraste y esto, hay iniciativas allá y acá, también es cierto que existe una realidad que tiene que ver con la discriminación. Claro. Porque, bueno, ustedes están teniendo una percepción como vengo, veo esto, pero también sabemos que la realidad en México es bastante diferente, ¿no? O sea, sí creo que hay un avance grandísimo en términos del reconocimiento, del nombramiento de esa diversidad y de su importancia. Hay muchas iniciativas, ya lo hemos mencionado en diferentes espacios, el hecho de que a nivel de país, a nivel de ciudad, existan instituciones que han sido creadas exclusivamente para estos temas, por ejemplo, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que empezó a trabajar hace más de 20 años y que se ha encargado también de la catalogación de las lenguas. Recientemente también, un poco más joven que el INALI, está el INPI, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, la CEPI de la Ciudad de México. Entonces, creo que sí hay unos avances grandísimos, pero también creo yo como persona, como investigador, que también hace falta dar un gran paso, y creo que esa sería una gran enseñanza para la Universidad del Quindío y el trabajo que ustedes hacen allá, que tiene que ver con esta diferencia entre el decir y el hacer. Sí. Porque en el discurso, ustedes ya lo han planteado, las leyes lo proponen y reconocen a los pueblos originarios, a las lenguas indígenas u originarias, pero más allá de un decir, también hay un hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que haya una correlación entre el decir y el hacer? Uh-huh. Aquí en la ENA particularmente, una de las funciones sustantivas, y que eso está consagrado en el Reglamento General Académico y que además es uno de los elementos de la misión y la visión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que ver con la conservación, la preservación del patrimonio material e inmaterial. Las lenguas hacen parte del patrimonio inmaterial. Y en ese sentido, entonces, la ENA, uno de sus roles fundamentales es la preservación y la enseñanza de lenguas indígenas. Y las lenguas están presentes porque, como tú decías, Alejandra, a través del Departamento de Lenguas de la ENA se oferta un buen número de lenguas indígenas. Sin embargo, hemos observado en los últimos años que hay ahí como este problema del decir y el hacer, ¿no? Si tú le preguntas a todo el mundo en la comunidad, nadie te va a decir que las lenguas indígenas no son importantes. Pero existe un problema, y es que no todo el mundo se inscribe a los cursos de lengua indígena. Sí. Y entonces al final, o más bien al inicio de cada semestre, Hay muchos de estos cursos que se ofertan que terminan cerrándose porque no tienen el número de estudiantes requeridos, que 5, para poder mantener estos cursos. Entonces, ahí creo que hace falta también más un proceso de concientización, porque la oferta existe, pero no se llena la oferta. Uh-huh. También, bueno, en las licenciaturas, muchos de los programas de las 7 licenciaturas que oferta la escuela contemplan a las lenguas indígenas. En lingüística, por ejemplo, existe una materia obligatoria que es lengua indígena y son varios semestres en los que tienen que ver. Y bueno, ahí hay una variedad de lenguas que se ofrecen, desde el Tenec, desde el Náhuatl, desde el Maya, el Zapoteco, etcétera. También, por ejemplo, en etnohistoria también abordan el tema de las lenguas indígenas porque hacen trabajos de epigrafía, etcétera. Y así, en todas las licenciaturas, en los posgrados también. O sea, muchas de las investigaciones que hacen las y los estudiantes son sobre esto. La lengua que se me había olvidado es el Mazahua, que es la que está trabajando CANEC. Okay. Pero también en el posgrado, pues hay como un tronco general de lenguas y se trabajan lenguas otomangues, lenguas yutonahuas. En fin, hay una variedad grandísima. Pero seguimos teniendo también esa ruptura entre el decir y el hacer, ¿no? Sí. Incluso hay una disparidad que hemos discutido y que estamos trabajando en la Comisión Especial de Lenguas acá de la escuela, y es cómo vamos a reformar el reglamento general académico, porque el mismo reglamento impone el uso y la acreditación de las lenguas extranjeras, particularmente el inglés, el francés, el alemán y el italiano, como lenguas de titulación. Entonces, cuando tú hablas con los estudiantes, dicen, bueno, si yo tengo que escoger entre una lengua indígena y una lengua internacional, que es la oferta de titulación, pues, ¿cómo la hacemos, no? Y, sin embargo, hay caminos. O sea, también los reglamentos están hechos para modificarse. Sí. En el posgrado en lingüística ya hemos logrado titular a un estudiante con inglés y con zapoteco, por ejemplo. Entonces, creo que esa discusión también es importante. Y que ustedes ese aprendizaje en la Universidad del Quindío, por ejemplo, lo puedan revertir, ¿no? Uh-huh. O sea, si hay lenguas que son relevantes, ¿por qué no incluirlas? Y claro, el abanico de lenguas pues habla de todas y no discrimina, porque, por ejemplo, en etnohistoria, el latín es muy importante en la licenciatura, ¿no? Entonces, también hay otros tipos de lenguas que son relevantes y uno tendría que repensar, como decíamos hace un rato, ¿cuál es esa ecología del lenguaje o esa ecología lingüística que hay ahí? ¿Cómo hacemos para hacerla más saludable? Y en ese sentido, reconocer y proteger esa diversidad tan grande que tenemos. Sí, esto que comenta yo me parece muy relevante porque, bueno, también hay que hacer algo de autocrítica, ¿no? Nosotros, sobre todo muchos lingüistas de la escuela, justamente señalamos esa parte, que el discurso promisorio es muy bonito, pero también en los hechos tenemos muchos, pues sí, como frenos para el desarrollo de la diversidad, proyectos educativos que promuevan la educación de los hablantes en su propia lengua. Eso no existe en México tampoco. Y justamente ahorita que mencionaban esta cuestión de desigualdad lingüística, ¿no? Estas asimetrías en cuanto a las apreciaciones sociales de las lenguas, un contexto también muy compartido en los espacios académicos particularmente, pues es esta imposición de aprender una lengua hegemónica. Hacemos mucho la distinción entre la hegemonía lingüística y el bilingüismo es apreciado siempre y cuando una de las lenguas sea una lengua hegemónica. En ese sentido, ¿cómo viven ustedes en la Universidad del Quindío esta, y bueno, en general en Colombia, cómo se percibe en el ámbito particularmente académico esta apreciación de las lenguas, esta hegemonía lingüística? Sí. Bueno. Dale tú. Muchas gracias por esa pregunta, porque precisamente nuestro proyecto de investigación tiene mucho que ver acerca de la hegemonía de la lengua, especialmente cómo se concibe el bilingüismo en Colombia desde los inicios de los planes y desde la inserción de la ley de bilingüismo. Colombia empieza con un plan de bilingüismo en el 2004, donde se concibe solamente como bilingüismo el español y el inglés. Luego viene la ley del bilingüismo y siguen surgiendo estos planes y programas para ajuntar o, bueno, y hacer la inserción del inglés a Colombia. Y bueno, proponen estas metas de que Colombia, los niños y las niñas van a salir de su bachiller con un mínimo de un B1 para que ya en la universidad puedan titularse con un B2. Esa siempre ha sido la idea y de hecho se sigue rigiendo así. En la universidad te tienes que graduar con un B2. Pero eso no es nuevo, eso es una propuesta desde hace mucho que viene con los programas de bilingüismo en Colombia. Y ahorita estamos terminando este año con el último, como con la última ola del programa que se llama Colombia Very Well. Y termina hoy. Este año. Fue propuesto desde el 2015 para una duración de 10 años, o sea, termina este año. Ajá, además de eso, pues obviamente a la vista de que sí, está muy lindo el programa, pero entonces hay un montón de profesores que no tienen la formación, no tienen el nivel para enseñar el inglés, pues el Ministerio de Educación lanza lo que vendría siendo el programa para el fortalecimiento del inglés en los profesores, y va para especialmente para los profesores, y bueno, esto también se iba en una parte para la ruralidad, que es nuestra especialidad en este caso, y bueno, pero siempre se habla de el inglés y el español, ¿no? Además de esto, el gobierno también trajo, o se llamaba, hacía parte del Colombia Bilingüe, y era los profesores extranjeros que venían a Colombia, y venían y, bueno, era un tipo de interculturalidad, pero que al final pues se quedaban en que el profe, pues, pongámosle profe, cuidado al profe, pero había muy poca... mecanismos de entre listo, yo voy a aprender como profesor, porque no, da la clase tú, porque es que yo no sé inglés. Entonces, esa hegemonía de la lengua ha provocado que eso precisamente, que haya una subyugación ahí de los que somos profesores de inglés, ¿no? Pero bueno, desde el programa de lenguas modernas de la Universidad del Quindío, pues precisamente nos hemos dado cuenta de eso y salen proyectos de extensión como Lekionius Dreamers y además proyectos de investigación que buscan precisamente darle una razón de ser a esa lengua hegemónica y a reconocer el territorio. Y además de eso, de ver el problema, darle una mirada crítica a esa lengua que vemos que... Y que pase de ser una adopción a una adaptación al contexto, que simplemente no venga y sea impuesta, sino que sea implementada y que se coja, no solo se coja con pinzas, sino que se ahonde más en ella, y que, por ejemplo, no sea el extranjero quien venga a enseñar, sino a compartir esa experiencia intercultural, porque tampoco la idea entre la cultura es imponer, sino conocer, ver en qué somos iguales, en qué somos distintos y cómo podemos trabajar en conjunto. Además, no estamos satanizando el inglés, eso no es lo que queremos. Claro. De hecho, de lo queremos hacer legítimo, pero de una manera... una forma u otra. Exacto, de una forma u otra, esa es la palabra para los niños y las niñas colombianas y, por supuesto, para nosotros como estudiantes de la licenciatura, y eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento con el apoyo de nuestro director, nuestro facilitador Camilo, y bueno, y todas estas oportunidades nos brindan esa inserción también al campo internacional. Claro, yo creo que lo que presenta Alejandra es un panorama, lo estamos evidenciando, está culminando un plan a 10 años, un decenal que se dio en Colombia y que ya prácticamente no logró los objetivos que tenía presupuestados de llegar a tener un B1, no los alcanzó, no. Porque la población que se estimaba para llegar a ese nivel no se cumplió, pero vamos a través de las universidades a replantear el tema. Pero ahí también está lo que presenta Alejandra y Sara, el impacto de la universidad, que al ver que los planes del gobierno no están funcionando, y la intervención a través de la investigación y la extensión, porque nosotros hemos planteado a través de proyectos de extensión como Quindío Bilingüe y English Beyond the Classroom, que hemos diseñado el profesor Jonathan Vela y mi persona, hemos hecho esa intervención para poder tener ese diagnóstico de qué tienen ellos, cómo está el docente de primaria, cómo está el docente de secundaria, lo formamos, lo actualizamos y le damos la posibilidad. Y fuera de eso, no solamente al docente, sino también al estudiante. Porque decía, pero ¿por qué vamos a formar a un estudiante si eso lo está haciendo el docente regular del colegio? Y esa es la pregunta que nos hacíamos. Y en la intervención de la Universidad de Quindío ha sido muy positiva y muy significativa, de que no es reemplazar al docente, estamos empoderando el trabajo que hace el docente en la escuela o en el colegio. Y a través de esa formación está empoderado el chico a través de clubes de innovación, ve otra visión de que lo que veo en el colegio es importante, pero voy a la universidad y me soyo, me gozo las clases porque veo otra óptica. Y esa adaptación de las didácticas y las metodologías le ha permitido a los chicos encontrar un horizonte. Es que la clase de inglés es importante porque ya encuentro un futuro en la universidad. Ese universo que me encuentro entrando y me siento grande entrando. Estoy todavía en colegio, pero voy a tener clases a la Universidad del Quindío. Y eso ha hecho que ya Jonathan me corrige, más o menos 250 chicos del sistema escolar de secundaria ya estén formados y certificados. Porque algo que es muy importante no es solamente formarlos, es certificarlos con niveles y test que sean reconocidos a nivel global y les permitan a ellos tener esa posibilidad de movilidad académica y una futura inserción laboral. Entonces la labor de la Universidad del Quindío no se queda simplemente en asesorar a la entidad territorial, sino también proyectar a que le vamos a dar un empuje a esos procesos pedagógicos. Sí, yo solo quería mencionar que justo en el tema del bilingüismo, una acción importante que hay que tener es desmitificar justamente que no somos bilingües. Porque cuando plantean a nivel gubernamental estas políticas, están desconociendo que una gran parte o un gran porcentaje de la población es bilingüe. Y ahí estamos incorporando, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios y de las lenguas indígenas. Porque al instaurar una política de esta naturaleza, lo que estamos haciendo es invisibilizar aún más a estos estudiantes, ¿no? Aquí en muchos lugares de México, no solo en la ciudad, en el estado, sino en los demás estados, es muy común que las y los estudiantes sean bilingües cuando llegan. No solo porque hablan una lengua indígena y hablan el español, sino también el tema de la migración. O sea, hay muchas personas que somos migrantes y que también traemos ese bagaje lingüístico y hablamos otra lengua, pertenecemos también a otra cultura. Entonces, cuando se piensa en bilingüismo, habría que también hacer unos diagnósticos así bien interesantes, bien detallados, para determinar cuáles son las lenguas que hacen parte de las ecologías y cuáles son los dominios y las funciones que esas lenguas cumplen, ¿no? Porque lo que yo he observado en mi carrera como profesor principalmente, pues es que se cree que no hay eso, ¿no? Y entonces pareciera que es una competencia entre las lenguas por cumplir las mismas funciones y en los mismos dominios. Y la verdad es que cada lengua cumple una función y un dominio diferente. Y hacia allá es que apunta esta idea de una ecología más saludable, ¿no? O sea, en términos académicos sabemos que las lenguas internacionales juegan un papel fundamental. Entonces, claro, el inglés, el francés, otras lenguas internacionales son muy importantes porque mucha de la literatura científica se produce en estas lenguas, el español. Sí. Pero las lenguas indígenas y las otras lenguas que hacen parte de las ecologías también aportan, ¿no? Con estos saberes ancestrales. Y sí vemos cambios positivos. Por ejemplo, acá en México, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México ya ha empezado a incorporar, por ejemplo, cursos que tienen que ver con ese conocimiento ancestral, con la herbolaria, con todo ese conocimiento, y se está rescatando. Pero lo que falta ahora es no solamente rescatar el conocimiento, sino ese conocimiento está codificado en otras lenguas y cómo se reconoce también el valor de esas lenguas en estos procesos tan importantes. Sí, claro. Esto que comentan, pues es muy importante, una, porque justamente no se trata de satanizar a las lenguas hegemónicas, ¿no? O sea, de hecho, lo deseable sería que habláramos más lenguas, ¿no? Que no fuera predominantemente monolingüe, sino que también, pues, todas las personas tuviéramos la posibilidad de desenvolvernos en más lenguas. Eso sería como un poco más sano para el planeta, ¿no? Un contexto como el ideal. No existe eso, bueno, pues, como consecuencia de todo un proceso histórico muy complejo, y que, bueno, ya de alguna manera hemos vislumbrado. Pues bueno, nos estamos acercando al final de esta gran charla, pero antes quisiera preguntarles, bueno, ya han mencionado un poco los proyectos que han desarrollado, ¿no? Como qué se busca, como más o menos cuáles han sido las labores en las que han participado o los proyectos que están desarrollando, pues para resolver algunas de estas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con este, bueno, nos hemos enfocado mucho en la parte lingüística, pero digamos que culturalmente, considerando que una lengua no solamente es un sistema para comunicarnos de manera aislada, sino que está dentro de un sistema cultural que tiene sus propias particularidades sociales, políticas, históricas y demás, etcétera. Ampliándolo un poquito más hacia afuera, ¿qué proyectos se realizan actualmente para promover algo tan básico como es primero el respeto a esa diversidad cultural, a promoverla y demás? ¿Cómo en qué proyectos andan? ¿Cuáles son sus miras para estas cuestiones? Ay, no, es que hace las mejores preguntas. Y tenemos las mejores respuestas, ¿por qué no? Precisamente como mencionabas al principio, Sara y Chari y yo, Chari en este momento no está presente, pero somos parte de una SEMIFI, ¿no? Es una comunidad mixta de formación, innovación e investigación. Y en ella pues trabajamos lo que es el territorio, especialmente pues la ruralidad en un municipio del Quindío que es Filandia. Trabajamos con maestras rurales que desde sus saberes y desde sus sentires siempre han formado a sus estudiantes y han tomado la vocería y la cabeza en cuestiones de hacer algo para lo cual ellas no están formadas, que es dictar el inglés, ¿no? Entonces, desde nuestra SEMIFI, desde nuestro proyecto social que también se puede denominar así, pues hacemos precisamente eso, ir al territorio y con ayuda de nuestro facilitador Camilo Reyes, vamos y hacemos formación lingüística y pedagógica, pero esto es una acción totalmente horizontal porque nosotras aprendemos de ellas como futuras maestras y ellas pues aprenden de este conocimiento que nosotros tenemos pues lingüístico. Y en esa búsqueda de hacer un trabajo transversal también incluimos a las comunidades, porque cuando uh-huh. hablamos de la ruralidad es indispensable que los padres de familia y otros actores sociales hagan uh-huh. parte. Entonces realizamos actividades como preguntarle al padre de familia, ¿qué quiere que aprenda su hijo? Uh-huh. Entonces ahí es donde los padres nos dicen, no, pues yo quiero que mi hijo aprenda a decir las cosas que hace en el diario vivir. En otro idioma, entonces que me diga cómo prendo el fogón, cómo pongo la olla, cómo ordeño la vaca al recolectar café y todo esto. Pero también nos dicen, no, nos gustaría que les enseñaran también otras lenguas como el francés, que no sea pues solo el inglés. Y entonces ahí surge uno de los floreceres o productos uh-huh. de nuestro proyecto, que es una cartilla. Eso es una cartilla interactiva que cada estudiante puede tener. Y esta cartilla tiene canciones, tiene textos, tiene imágenes para recortar, para también trabajar la motricidad fina, porque resulta que en Colombia tenemos en la zona rural un modelo de escuela nueva, un aula integrada. Entonces lo que se busca con esta cartilla es que el maestro, o en este caso la maestra, porque tenemos comunidad de mujeres, cuerpos femeninos, entonces las maestras pueden trabajar desde la primaria, ¿sí? Pero desde de primer grado hasta quinto grado. Uh-huh. Y entonces pueden trabajar, por ejemplo, las plantas medicinales, y entonces pueden trabajar en una actividad donde los niños puedan trabajar la motricidad fina, los más peques, uh-huh. pero los demás ya puedan venir a preparar sus ungüentos uh-huh. y en esa necesidad de integrar a la comunidad puedan presentar esos trabajos finales como los ungüentos, las pomadas, las bebidas a sus padres de familia y así haya un trabajo comunitario. Uh-huh. Algo muy importante para sumar lo que dice Sara y Alejandra es que a través de las prácticas la extensión y la investigación tienen que ir de la mano a una mayor presencia de la universidad en los municipios. Porque no solamente decirle, nosotros decíamos al principio la concesión que era la Universidad de Quindío estaba solamente en el municipio de Armenia. Pero ya los compañeros que hemos estado en sintonía y hemos comenzado a explorar prácticas con estudiantes en diferentes municipios, que es en Finlandia, Circasia, Buenavista, Pijao, Barcelona. Esto nos ha ayudado a tener más conexión territorial, a hacer mayor presencia. para no solamente llegar y enseñarle esas partes de lenguas extranjeras, de inglés y de francés, sino lo que está haciendo el proyecto de Lincolnia's Dreamers. Esas habilidades que se trabajan en casa, los valores. ¿Cómo le gustaría que su hijo estuviera en casa? ¿Qué habilidades? Que ordeñar la vaca, ayudarle al papá en las labores cotidianas. Eso hace parte, porque no solamente es hablar inglés o francés, o hablar el mismo español, sino que tener todo eso como un trabajo multidisciplinar y acoplarse con las habilidades para el siglo XXI, que él se forme integralmente y que tenga esa formación con valores, que no solamente esta generación que le llamamos generación de cristal, que hay veces se derrumba con el primer obstáculo, y que tenga esa fortaleza de esa generación de hierro y que pueda enfrentar las adversidades y los obstáculos que representa la vida misma, porque la mejor escuela es la vida, y la vida la vamos dando que no solamente estar bajo, así como dicen en Colombia, bajo la enagua de los padres, sino que ellos mismos se puedan defender en cualquier momento en lo que la vida les va enfrentando. Los compañeros lo han dicho todo, ha sido un programa maravilloso, todo lo que hemos compartido. Nosotros esperamos sinceramente que ustedes hayan disfrutado de todo lo que les compartimos, y por supuesto nosotros hemos disfrutado de todo lo que ustedes nos han compartido. Venir a un programa de estos radial tan interesante y poder hablarle a la comunidad, yo creo que eso no tiene precio, definitivamente no tiene precio, y muchísimas gracias por el espacio. Estamos felices, ¿cómo se sienten? Súper, súper bien, muchísimas super bien. Gracias. Chingón. Ya estamos aprendiendo el español chilango. Órale, órale. ¿Carnal es feo o no es feo? No, es chido. Es chido. Es chido, es agradable. Entonces les puedo decir, órale, carnales, esto está súper. Muchísimas, muchísimas gracias. Usted es una excelente host para habernos invitado a su programa, y pues qué bonito cerrar de esta manera este programa tan interesante. Pues muchas gracias. Quería pedirles solamente un comentario final, algo que quisieran decirle a nuestra audiencia, si quieren recomendarnos también algunos materiales, redes donde podamos seguir sus trabajos o donde podamos conocer un poco más sobre sus proyectos. Primero que todo, la palabra más importante, gracias México. Gracias a la Universidad de la ENAP, gracias John Evaristo por esta gran oportunidad acá, con este intercambio, con estudiantes y con docentes. Y qué rico uno poder tener un repositorio de ustedes, nos visibilicen todo lo que hacen con las comunidades indígenas, para nosotros poder enseñar al gobierno colombiano que hay que, en esa diversidad que vivimos, hay que reconocerlas. Y en esa diversidad lingüística que nosotros tenemos, poder sensibilizar de que las políticas públicas tienen que integrar todas esas diversidades lingüísticas y etnográficas que tenemos, para que podamos decir, ser fuertes y trazar unas nuevas políticas de multilingüismo para que podamos realmente trascender. Bueno, y a nosotras como Comunidad Mixta de Investigación CEMIFI, los invitamos a todos a que ingresen a nuestra página web CMIFI-ELICONIASDREAMERS en Google, ahí nos van a encontrar de primeras, y ahí van a poder conocer tanto nuestro material interactivo como lo es la... van a poder encontrar la cartilla. La cartilla, van a poder encontrar otros tipos de contenidos donde hemos creado para precisamente las maestras y maestros rurales, ¿no? Y bueno, tampoco tienen que ser solamente de la ruralidad, pueden adaptarlos a su propio contexto, y también van a encontrar un poco de nuestras maestras, que son la razón de ser de esta comunidad, y un poco sobre nuestras formaciones lingüísticas y pedagógicas. Muchas gracias. También nuestro manifiesto en la página, y además también tenemos Instagram, es eliconias-dreamers. Maravilloso, maravilloso. Estaremos poniendo los enlaces también de los sitios en las descripciones en nuestras páginas en Ena Radio y en La Ruta de las Lenguas, para que el público tenga acceso a ellas. John, ¿alguna reflexión final? Pues creo que la reflexión final es, hay que seguir conociendo al otro, a la otra, porque en ese reconocimiento también me conozco a mí mismo, a mí misma, y esto va construyendo un diálogo intercultural, un diálogo multicultural que se fundamenta en el respeto y en el poder crecer en conjunto. Gracias. Pues yo les agradezco enormemente, no saben cuánto disfruté esta charla. Tenemos también estas partes como divertidas, ¿no? De que implica conocernos entre nosotros. Y pues también deseando que más allá de estos límites geopolíticos que se nos han impuesto porque ya nacimos bajo este contexto, pues entender que finalmente somos compañeros, que compartimos una historia, ambos países y también los demás países que no son parte de esa hegemonía global, pues que compartimos muchas cosas y que por ello conviene aprender unos de otros, conocernos y compartir. Les agradezco enormemente. Tienen los micrófonos abiertos de este espacio para cuando lo deseen, cuando deseen compartir algo con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado su visita a México y particularmente a nuestra escuela. Y adelante. Agradecemos tu acogida acá en el espacio radial porque al igual que nosotros vivimos la radio. Uh-huh. Y al vivir la radio uno es un medio de expresión tan bonito que llega, cuando estaba la pandemia no había internet, pero la radio llega de otros medios no llegan. Muchas gracias, México. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Agradecemos al Departamento de Medios Audiovisuales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al licenciado Alejandro Gómez Bolaños, que es el jefe del área. Agradecimientos también a Diego, que estuvo al pendiente de la grabación. Yo soy Nayeli Rodríguez y los espero en el próximo episodio de La Ruta de las Lenguas. Síganos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como ENA Radio y también pueden encontrarnos como La Ruta de las Lenguas, que recientemente abrimos nuestro sitio. Y sin más, nos despedimos. ¡Chao! Y nos vemos en Colombia. Esto fue La Ruta de las Lenguas. La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México. ENA Radio, una radio antropológica.